es la canción para ayudar. ¡Vamos, George! ¡Espérenme! Si ves a un amigo en problemas y no sabes por qué, no partes la mirada y acércate a él. ¡Me detengo! A veces las cosas pueden salir mal. Tú puedes ser quien logre aliviar la situación. Trata de ayudar, preocúpate por el otro. Trata de ayudar, comparte lo que tienes con otros. Trata de ayudar, sé amable con los demás. Ayudar te divertirá. ¡Espléndido! Todos tienen sueños en los que puedes ayudar. Al ayudarnos, también feliz serás. ¿Cómo lo haremos? Cuida de los demás, hagas lo que hagas. Porque si ayudas a otros, te ayudarán. Trata de ayudar. Preocúpate por el otro. Trata de ayudar. Comparte lo que tienes con otros. Trata de ayudar. Sé amable con los demás.